estación puso su nombre en la primavera. Tierra virgen, aquí estoy contra el viento del sur. Luchar, sembrar, cosechar la vida, la paz que recorriera el mar, buscó anclar aquí en la Argentina. Tierra gaucha, aquí estoy. Desde tus venas, con vos, sobre tus huellas, Rivera es pueblo blanco de luna, la sangre de ayer guiará mis pies. Yo voy tomando mano. Soñar entre tus campos, hago el camino rumbo al futuro, entre tu azul de cielo viviré. Honra abril, canción, canta nuestro día. Vamos por dar más libertad y esperanza de fe. Sostén mis ojos para no olvidar. Libro y espigas, pan y alegría, fuerzas que juntas dan inmenso amor. Estar tan cerca de noche y día, Rivera queda aquí en mi corazón.